Bienvenidos otro sábado más al Desenterrador. 18 temporadas ya, hasta la 18, que podría decirse que comienza oficialmente y comienza de una manera muy especial, y es con un programa dedicado al DAP. Este programa en origen iba a ser un programa a medias que iba a hacer con mi compañero Javier Cocha, pero que no ha podido ser durante el año. Él ha estado muy liado, no ha habido manera, y bueno, pues todas las canciones que fui reuniendo las quiero sacar ahí fuera y quiero ponerlas. Quiero enseñaros la versión del Desenterrador del DAP, que no tiene absolutamente nada que ver con la que la gente tiene, porque yo entré al DAP por la puerta de atrás, literalmente, a través de los grupos de música experimental e industrial ingleses, del post-punk y de todos los estilos que, ante la avalancha de inmigrantes jamaicanos que vinieron al Reino Unido en los 40, 50, 60, que trajeron con ellos su música, pues bueno, adoptaron los estilos musicales y los adoptaron de la manera menos esperada. Quiero decir que nadie que escuche el DAP que yo escucho se esperaría que podría venir de música tan aparentemente buenrollera como el reggae, que es el estilo madre. Lo que habéis escuchado, por cierto, eso se lo digo a Javier Cocha y a mi compañero Kimo, los dos muy fans del estilo y de los otros estilos. Y que bueno, para que sepan que estoy mucho más cerca de lo que uno pensaría de los estilos que ellos tanto disfrutan. Y bueno, ¿cómo iba a ir la cosa? Pues del DAP por la puerta atrás, vamos a llamarlo así. De hecho, ya se me acaba de ocurrir el esto. Lo que habéis escuchado es King Tubby, nacido Osbourne Ruddock en el 41 y asesinado el 6 de febrero cerca de su casa en 1989. Fue un ingeniero electrónico de sonido jamaicano, conocido por su influencia en el desarrollo de la música DAP en la década de los 60 y 70. Su revolucionario trabajo de estudio, que viene, por cierto, en ese libro que me prestó el señor Arcocha, que es un ensayo sesudísimo sobre el DAP, pues bueno, le hizo muy popular, elevando la categoría de productor e ingeniero de sonido a un nivel de reconocimiento creativo hasta entonces reservado para los compositores y músicos. En numerosas ocasiones se le ha citado como inventor del concepto del remix, por lo que puede verse su labor como antecedente directo de buena parte de la música electrónica de baile y de la producción electrónica. Ahí es nada. ¿Y qué es el DAP? No es tan fácil de definir, pero os voy a coger la definición de Wikipedia y a ver qué entresacáis de ello. Es un género de música electrónica que surgió a partir de la experimentación de la música reggae en los años 60 y está generalmente considerado como un subgénero del reggae, aunque su desarrollo supera ampliamente el espectro de este. Musicalmente, el dub consiste fundamentalmente en música con efectos electrónicos y en otras ocasiones la remezcla instrumental de grabaciones previamente existentes, de ahí que tenga tanta influencia el concepto de remix. Estas versiones se logran mediante la profunda manipulación y reelaboración de la toma original, normalmente a través de la eliminación de las voces. A veces no se eliminan, a veces se dejaban solo trozos que se repetían y se ponían con eco y con reverb, enfatizando las partes de batería y bajo. A esta forma desnuda de una canción se la conoce en ocasiones como rhythm. De ahí viene el rhythm, que es lo que cada compositor o vocalista o MC jamaicano cogía y convertía en propio con sus propias letras en los sound systems. Otras técnicas incluyen la adición dinámica de efectos de eco, reverb, delay y ocasionalmente la inclusión de fragmentos de partes vocales, como he dicho antes, o instrumentales de la grabación original o incluso de otras. El dub también incluye en ocasiones efectos de sonido generados electrónicamente o el uso de instrumentos característicos como la melódica. Que, si no me equivoco, la melódica es una especie como de teclado minimalista. Que, si no me equivoco, tiene teclas y el sonido se produce soplando, como es una especie de mezcla de flauta y teclado. Y bueno, vamos a empezar con el dub por la puerta de atrás del Desenterrador. Lo que vais a escuchar ahora es un triplete. Es para mí el dub como yo lo conocí la primera vez que oí hablar de ese estilo, a principios de los 90, a través de el señor Kevin Martin, que ahora mismo está a tope con The Bug, a través del señor Mick Harris con Scorn y a través del señor Justin Bradrick con Godflesh. Los tres, a pesar de que venían del greencore, de la música industrial, de noise y la música experimental, abrazaron el DAP y todo lo que implicaba en cuanto a graves, en cuanto a rotundidad, en cuanto a sonido fuerte, potente, rompedor, y lo integraron en sus prácticas personales. y le salieron cosas como las que vais a escuchar ahora. Por un lado, Ice, que es un grupo hecho entre Kevin Martin, Justin Bradrick, esto se iba a decir, joder, Dave Cochrane, el que ha colaborado con mi grupo Gravelbed, y unos cuantos más, pues bascularon entre la música experimental, el industrial, el reggae, el hip hop, y le salió esta remezcla en concreto que se llama Ice vs Palace Brothers More Brother Inbred Version. Godflesh, en su disco de remezclas Slave State, tan pronto como en 1991, ya hacían dub con el dub de su canción original Perfect Skin. Y Scorn, en el 1992, sacaron un disco, un EP de versiones que se titulaba como una de las canciones del disco del que venía, del Bae Solis, Leak Forever Dog, y la canción se llama On Ice Disembodied in Dub. A ver si los que os gusta el dub veis el dub en estas canciones, pero dub son. Yeah. menudo final más brutal. No recordaba que fuera tan larga este DAP de Godflesh, la verdad. Como he comentado antes, os dejo con el DAP de Scorn, On Ice, Disembodied in DAP. a Sinestrez. Es que es una pasada, porque conocer el dub a través de grupos como Godflesh y Scornes, no sé cómo decir, es como conocer la gastronomía mediterránea a través de una barbacoa con carne humana, por decir algo así. Y es que, joder. Pero bueno, vamos un poco a salirnos un poco de este rollete tan oscuro y vamos hacia el dub combativo, el de el señor Linton Kwesi Johnson, poeta, músico y activista jamaicano, que cumple este año, los cumplió el mes pasado 70 añazos, y bueno, que junto a Black Bird, que es el que le ponía las músicas, pues era una especie como de considerado el padre de la poesía dub, que se refiere a los poetas que musican sus poemas en torno a la música dub. Es fácil de entender. Y bueno, pues su estilo personal y reivindicativo influirá en la gestación del rap y de la cultura hip hop. Ahí es nada otra vez. Y bueno, el que le guarda las espaldas musicalmente es el señor Dennis Bovell, o también llamado Blackbird. Y suenan ambos tal que así en este Face Kite Dub. We'll be right back. La verdad es que hacer un dub de una canción de Linton Kwesi Johnson, que son dub en sí mismas, pues bueno, me deja la presencia de su voz al mínimo. Es que es una cosa bastante curiosa, porque hacer un dub de Linton Kwesi Johnson y no dejaron que sea extractos de su voz, pero sí, me encanta igualmente. Y ahora vamos a escuchar al señor Bill Laswell a través de uno de sus miles de disfraces musicales, Automaton. Pero antes os cuento un poco la historia de este hombre. Es un bajista, productor y arreglista estadounidense. Ha estado involucrado en ciertos cientos de trabajos discográficos con diversos artistas alrededor del mundo, explorando géneros como el funk, el jazz, el dub y la música ambient. También ha tocado y producido música de géneros más extremos como el hardcore punk y el heavy metal. Mientras algunos artistas no han estado de acuerdo con los métodos de producción y grabación de Laswell, especialmente Motorhead y White Zombie, si la verdad es que Motorhead vio casi acaban a tortas con él, con las que trabajó como productor, la mayoría de ellos han alabado su labor y han recurrido frecuentemente a sus servicios, como por ejemplo Hancock, e Iggy Pop. Y luego, aparte, concretamente ha colaborado en muchos proyectos con su esposa, la cantante etíope, joder si lo leo bien, Eyigayehu Sibababau, más conocida como Gigi, mejor, tenía que haberlo dicho al principio así. Lo que vamos a escuchar ahora es, para mí, una maravilla, que se llama Automaton, como he comentado. El disco se llama Dub Terror Exhaust, y bueno, aquí contan estos músicos, que yo no conozco en su mayoría, pero bueno, da igual. Gabe Katz al bajo y a los samplers, junto al propio Bill Laswell, que también toca el bajo. Sly Dunbar las bases y The Alchemist o The Spooky en las mesas de scratch. Y es que a mí me parece que suena acojonante. Es una mezcla entre ambient, dub, oscuro, muy cósmico. Es una maravilla. Os dejo con la canción The Terran Invasion of Alpha Centauri, Year 2794. Que he hecho el temazo brutal, brutal. Y ahora, bueno, vamos a. Hemos dicho que en los turntables, en los escracheos y demás, en las tablas, está el señor D. Spooky. Os voy a contar quién es D. Spooky. Nacido con el nombre Paul Dennis Miller en 1970, el 6 de septiembre, como D. Spooky, y también That Subliminal Kid. Es un autor de hip hop y de música electrónica, que se le llama como, o su música se llama como Ilvient o Trip Hop. Trip Hop ya lo conoceréis por peña como Massive Attack, Portishead, etcétera, aunque es un término un poco mascado y machacado, un poco como el downtempo y convertido en un poco una parodia de sí mismo. La verdad es que a principios de los 90 las cosas que surgieron fueron tremendas. Y bueno, Ilvient y Trip Hop aparecen en Wikipedia como términos comparables, pero yo no estoy del todo seguro. Así que vamos a ver. Ah, vale, ya sé lo que pasa. Os voy a decir lo que es el Ilvient, que es un estilo de música y yo lo tenía completamente mal situado. Yo creía que estaba en el terreno del aislacionismo, el ambiente oscuro, el dark ambiente y demás, por eso de Il, pero es todo lo contrario, os voy a contar. Es un género de música electrónica y un movimiento artístico que se originó entre los artistas influenciados por el hip hop de Williamsburg, Nueva York, alrededor de 1994. D. Olive y D. Spooky, pioneros del género, han afirmado haber acuñado el término. La palabra Ilvient combina el término de la jerga hip hop ill, una expresión positiva, porque bad means good, o sea, lo malo es bueno en el lenguaje hip hop, y ambient. Aunque hay muchas variantes individualistas del Ilvient, la música se caracteriza por la superposición de paisajes sonoros con influencia dub e industrial. Entonces no está tan lejos realmente del aislacionismo y del dark ambient. ¿Qué más puedo contaros? El uso de muestras influenciado por el hip hop, samples, perdón, no muestras, es una traducción que hace mal el Google, y un enfoque progresivo del beat que abarca todos los géneros de groove mundial y música electrónica. A menudo se usan ritmos más que puramente ambientales o dark ambient, entonces sí lo había sido bien, y a menudo incluye bucles o loops en las grabaciones. Lo tenía bien situado, pero mal interpretado, porque Il, como digo, significa positivo en el mundo del hip hop, pero realmente sí se acerca a ese rollo enfermizo del aislacionismo, del dark ambient, con lo que al final estamos en el mismo sitio. Y bueno, pues a ver qué os parece. Esto que estáis oyendo de fondo ahora lo vais a oír a tope del disco, uno de sus mejores, Songs of a Dead Dreamer, Anansi Abstract. Yeah. qué olvidado le tenía a The Spooky y qué error estaba cometiendo. Joder, qué maravilla, qué puta maravilla. Bueno, vamos a hacer ahora otra pequeña agrupación musical, porque las canciones que vamos a escuchar ahora provienen de la misma recopilación. Se llama Macro Dub Infection, el volumen 2. El volumen 1 es todavía mejor, pero bueno, este todavía sigue teniendo mucho. Y os voy a contar un poquito. Pues está publicado a través de Sio Virgin. Inexplicablemente, cuando ya estaban establecidos, ya habían sacado Tubular Bells, ya era un sello que casi estaba a punto de ser macro sello, iba luego a bifurcarse y convertirse en empresas de todo tipo. En los 90 empezó a sacar música súper arriesgada, muy arriesgada, como esta recopilación, en la que, bueno, pues lo primero que podemos decir es que los fans del dub tradicional ya lo habrán notado a estas alturas, no creo que se alegren mucho al escuchar este programa y estas cuatro canciones que vienen ahora tampoco. No son los remixes típicos de King Tubby o Lee Scratch Perry. Lo que tenemos aquí es un montón de electrónica experimental, Prince Paul, Alec Empire, Bill Laswell, que buscan el sonido del futuro jugando con hip hop, drum and bass y sí, ritmos dub. No es tan esencial como el volumen 1, como he dicho antes, pero la verdad es que merece la pena. A ver qué os parece las cuatro canciones que vais a escuchar. Him, la canción Liquid Boy. Pin, la canción Libel, de Lost Book Mix, Porter Riggs, que colaborará con Techno Animal Nautical Dub. Y Gedula vs Cheesecake, El Kadim. Como comprobaréis, las canciones son largas porque tienen, se desarrollan desde la perspectiva esa un poco de la jam session dentro de la electrónica, de no recortar, porque el DAP original eran canciones cortas que no eran, raramente eran más largas que la canción base que se usaba para crearlas. En cambio, el dub, sobre todo el industrial, el experimental, usa mucho esa falta total de, o bueno, más bien libertad absoluta en cuanto a la duración y las formas y las maneras. Entonces, pues bueno, lo vais a comprar también con The Orb en otra recopilación de DAP marciano, este del sello Axiom, que el señor Blackwell le cedió a Bill Laswell, le cedió la posibilidad de hacer un sello de DAP a su manera, y durante una época pues publicó muchas cosas como esta recopilación, que a mí me flipa. También sale, por cierto, Automaton, caso no antes. Pues bueno, The Orb, que son más tirando a IDM y a electrónica y a house, y a electrónica más baile, menos, tienen mucho de dub también, y pueden ser oscuros y cabrones si quieren. Y esta canción lo muestra, Coxville, USA. enorme The Orb. La verdad es que les tengo que investigar más. No les veía tan orientados hacia el lado oscuro del dub. Y bueno, os voy a explicar el por qué habéis oído de repente samples de gallos haciendo ruidos y gritando. Bueno, como se llame lo que hace un gallo. Es que resulta que el título es Cocksville, USA. Y yo creo que Cocksville era por el slang para pene, para polla. Pero resulta que no. Cock también significa, y eso ya lo sabía, pero no creo que se refería a eso, gallo, el animal. Y bueno, Cocksville, pues la villa, el pueblo de los gallos. Así que ahí tenéis ese sentido del humor retorcido que tienen los británicos. Y seguimos en el Reino Unido. Y os voy a poner un grupo de los 90 que todavía sigue haciendo cosas, aunque hace mucho que no sacan discos. Se llaman The Bush Chemist. Y su primer disco publicado en Estados Unidos se llama Dub International. Y una canción se llama Searching Dub. Digital Dub de Bush Chemist. Y ahora vamos con el primer disco, creo, de estudio de Kevin Martin bajo el alias de Pug y se llama Tapping Conversation, que por cierto yo no sabía, pero está inspirado en la película de Francis Ford Coppola del 74, The Conversation, con Gene Hackman. Y aunque no es estrictamente necesario escuchar o ver la película, pues me imagino que os va a contar un poco. Kevin Martin y DJ Vadim, por cierto, que espero que suenen el día de hoy, si no sonarán un segundo volumen. Han estado trabajando en laboratorios secretos en Suiza en un nuevo tipo de dispositivo de rastreo. Los resultados de su experimento, The Book Tapping the Conversation, este disco. Como he dicho, rindo homenaje al thriller de Francis Ford Coppola del 74, The Conversation, con Gene Hackman. Y bueno, si no has visto la película, da igual, porque prepárate para un viaje paranoico detrás de las puertas cerradas del subconsciente. Entra en un reino donde los detritos de alta gama flotan sobre un lecho de roca de molienda. Latidos subterráneos, las líneas de bajo fundidas serpentean a través de un valle de guitarras irregulares, saxo distorsionado y efectos, creando toda la tensión, ansiedad y suspenso que se supone que debe ofrecer un thriller. Si esto es cine sónico para abrir el ojo de la mente y estimular esas frecuencias subliminales. que, joder, qué puta enfermedad la de Kevin Martin desde tan joven, desde tan al comienzo de su carrera, aunque ya llevaba 8 años haciendo ruido y movida experimental. Había hecho Sweet Tooth, había hecho la recopilación de Macro Dub Infection, había hecho también Ice, había hecho también God, pero bueno, buf. Luego ya hemos visto que se ha ido depurando y se ha convertido en lo que es actualmente el disco que sacaba el año pasado, llamado Fire, que ha pegado un pelotazo a la hostia, porque es que este tío empezó 20 años antes de que la gente entendiera de qué va el rollo. Y siempre me ha dado mucha rabia, como con el caso de Scorn o Godflesh, cuando estás tan adelantado que 20 años después la gente dice, ahí va. Bueno, vamos a cerrar el programa, que no, el podcast, con una canción de un dúo inglés de dub, así modestito, y luego igual añado algunas canciones que entrarán solo en el podcast, que la duración pues ya no está tan limitada. Hasta el sábado que viene. Melchizedek, he's from Iran, he's from Ireland.